La etapa de nuestra vida en la que salimos de casa y nos enfrentamos a un nuevo mundo, ¿no? Creo que es un espacio para explorar y me parece genial que Marcela Alejandra Haddad se le haya ocurrido esta incursión por esos terrenos. Sí, además estos cuerpos que resuenan, estos relatos de infancia, como dice Marcela, buscan expresarse, buscan tener contacto aún en esta virtualidad. Bueno, son 8:45, así que tenemos que ir a nuestros habituales avisos. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Y continúa la oferta de estrenos online. Esta semana quiero recomendarles una película por la plataforma Cinear. Algo con una mujer, de Mariano Turek y Luján Loyoco. Algo con una mujer es una película de 2020. Dura 89 minutos y está ambientada en el 55. Rosa es su protagonista. Inesperadamente se convierte en la única testigo de un crimen y se convierte en la protagonista de su propio policial. A esta película la dirigieron Mariano Turek y Luján Loyoco y se verá hoy, 20 de junio a las 22 horas por Cinear TV y por Cinear Play durante 8 semanas. Y continuamos con una nueva transmisión de Cervantes Online. Hoy es el turno de Locos Recuerdos, de Hugo Midón, con dirección musical de Carlos Gianni. En clave de comedia y música, Locos Recuerdos recrea diferentes escenas que provienen de Vivitos y Coleando, creación de la dupla Midón-Gianni. Podrás verlo a través del canal de YouTube del Cervantes Online. También quería recomendarles Bingo Pandemia. ¿Qué es el Bingo Pandemia? Bingo Pandemia es una propuesta lúdica, teatral y gratuita, donde el bolillero sirve como excusa para juntarse y pasarlo bien a pesar de la cuarentena. Es muy divertido para jugar en familia y hay premios. Lo encuentran en Instagram como @BingoPandemia y se juega a través de Zoom. Hay dos ediciones, los jueves a las 20 horas y los sábados a las 22. Pedí tu cartón en la página de Instagram de Bingo Pandemia. Y nos vemos este sábado. Soy Emilce Salinas. La información que brindamos corresponde al gobierno de la ciudad y a Buenos Aires Cultura en Casa. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Tarumba, te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. Por allí, esto de recuperar los gestos de los maestros y las maestras y cómo ellos quedan resonando en la memoria de los cuerpos, la recuperación de la memoria de un tiempo que fue. De esto veníamos hablando y este es un comentario que nos manda Alejandra y Marcela, Alejandra Haddad desde Neuquén, y seguimos con los próximos audios donde vamos a escuchar más reflexiones de Marcela. En muchas oportunidades hemos escuchado ese imaginario social, bueno, maestro, es fácil ser maestro, le das las actividades, la tarea y ya está. Yo tomo un texto de Antelo y Eliud donde retoman la palabra del oficio como algo que va más allá de una simple tarea de prescripciones y de recetas. El desafío es inmenso, es muy grande y es artesanal, dicen ellos, en este contexto y en todos los contextos, pues hay que educar, hay que enseñar en cada realidad, y en realidades y en contextos inmensos de desigualdades, de grandes brechas de desigualdades, donde el maestro y la escuela tienen que dar alguna respuesta, una cierta respuesta. Y es allí donde, en esa trinchera escolar, se piensa en la enseñanza como una tarea, dice Antelo y Aliud, de transformación, de una transformación del otro, que al mismo tiempo transforma a ese propio maestro. Ya te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo. Y acá en la palabra de Marcela Haddad está resonando también la actitud y lo que Manuel Belgrano comentaba y pretendía reformar acerca de esa desigualdad social, ¿no es cierto?, a través de la educación. A través de la educación como un precursor y bueno, estamos totalmente atravesados por esta situación atípica de la pandemia. Los maestros nos han llamado de muchas maneras, pero Antelo define el oficio del maestro y habla de la artesanía. Y obvio que los maestros son, y me incluyo, somos artesanos, porque además estamos articulando esta manera de tratar de llegar y de tener visibilidad y de conectarnos con nuestros niños de manera, no es improvisada, pero sí hay que improvisar nuevos modos de encuentro. Así que bueno, agradecemos también desde el Messenger que Alejandra nos va acompañando y acotando también. Seguimos escuchando, Rita. Bueno, recuerdo a mi seño Marta Álvarez, de la escuela primaria, de la escuela número 33, porque en ese tiempo yo vivía un momento muy especial de mi vida, ¿sí? En mi familia principalmente, y ella con su amor, con sus miradas, con su acompañamiento, me ayudó a pasar todo ese triste momento. La escuela era un lugar, mi escuela primaria era un lugar que para mí era el lugar donde yo me sentía la persona más feliz, la niña más feliz de la tierra, con mis compañeros, con las tareas que a veces me salían y a veces no me salían, disfrutar de los recreos, del olor al arroz con leche, del pan con dulce de leche o pan con queso. Bueno, y ella con su mirada, con su apoyo incondicional, me hacía sentir la niña más feliz de la tierra. Ese es mi recuerdo. Amo esa escuela. Por suerte he tenido la suerte de poder ir nuevamente y de estar después de grande. Así que bueno, la llevo en mi corazón siempre, siempre. Tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro. Escuchábamos la voz de Mónica Muñoz y José Gil está saludando a todos sus compañeros desde Neuquén. Seguimos escuchando a Marcela. Retomo también las palabras de un autor francés, Duvet, François Duvet, quien siempre aporta esa pregunta o ese matiz que nos lleva siempre a repensar nuestra tarea de enseñar. Este maestro, quien enseña actualmente, dice Duvet, va a tener que hacer mucho más que cumplir con un rol asignado por una norma, asignado por un lugar de jerarquía, ¿sí? Cuando dice esto, me lleva a pensar que nos está hablando de un maestro con una entrega de amor, desde un vínculo afectivo. Nuevamente, el afecto, el vínculo, el cuidado, son motores de enseñanza. Ayudar, incentivar, escuchar, motivar, serán estas las huellas que van marcándonos en cada uno de los maestros que hemos tenido. vives, tarumba lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba nunca te olvides. Qué bueno este momento de reflexión, donde podemos también recordar nuestras propias vivencias en aquella época y compartirlas en este aislamiento con nuestros hijos, ¿no es cierto?, con los que están transitando esta nueva experiencia educativa desde cada casa. Hoy el oficio de enseñar se desafía en esta transformación que busca la construcción de un vínculo diferente en este contexto tan difícil. Esto nos decía Marcela desde allá, desde Neuquén. Vamos a seguir escuchando. Para ir finalizando, y luego de haber hecho un recorrido serpenteante de imágenes y escenas escolares, a través de los relatos de estos compañeros de mi infancia, de estos compañeros de mi escuela primaria, que me ayudaron a volver a aquellos gestos amorosos de nuestros maestros y maestras y esos recuerdos, me permito hacer un convite, una invitación a la audiencia, a quienes en este momento están escuchando y tal vez recordando también a sus maestros y maestras, a su escuela, para poder compartir qué de esas imágenes escolares hoy habitan en sus historias, cuáles relatos valieron la pena, o valieron, mejor dicho, la felicidad de recordar, y que hoy forman parte de su biografía escolar. Poder recuperarlos entre todos, a modo de una construcción colectiva de esa memoria de infancia, sería la invitación y la propuesta. La podemos hacer desde aquí, desde el programa, la podemos hacer a través de la página en clave de infancias que ya está habilitada. Así que bueno, la propuesta está, la mesa está servida y como todo maestro y maestra, dispuestos a escuchar y a escucharnos. Tarumba como una estrella, los muros jamás detienen la primavera. Bueno, Luis Cristaldo también envió un recuerdo de su infancia haciendo mención a una maestra de arte que lo llevó por el recorrido de muchas cosas, pero lo que más recuerda es las clases de tango y la visita que hicieron al Tortoni. Lo vamos a retomar en la próxima columna. Gracias, Luis. Y bueno, ya mediando 8:57, allá como siempre en los estudios de Radiográfica, Rita Faur, agradecemos todos los mensajes en el día de hoy. Qué bueno tejer redes con Neuquén porque se ha ampliado la familia de escuchas en las mañanas de Tejiendo Redes. Nos vamos a despedir, Daniel, hasta el próximo sábado con un temazo, pero te dejo el cierre del programa a vos. Por favor, escuchen Feliz Día de la Bandera, escuchen esta belleza de tema, El Cosechero, cantado por una artista que ahora les voy a decir que no recuerdo el nombre, pero está en París, en la Filarmónica de París. Así es, bueno, nos despedimos, no se vayan de la sintonía de Radiográfica que sigue con toda esta programación y nos vamos con este tema de la Filarmónica y El Cosechero de Ramón Ayala. De Cristina Audat. Cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Yeah. serenata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.